mercado a vender sus papeles, hay un exceso de oferta, se devalúan los papeles y son las crisis que nosotros vivimos en olas desde el 2007. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que el capitalismo tiene dos formas de resolverlo. Lo primero es de una forma liberal honesta. Sí hay liberales honestos. Bueno, son pocos, pero existen. Deja que el mercado resuelva el problema. O sea, que se quiebre, que se devalúe ese capital ficticio producido en exceso. Bueno, empezó así, quebraron algunos bancos, quebró el Lehman Brothers, pero cuando llegó el Goldman Sachs, ahí no se puede por razones que nosotros conocemos de cómo es el poder y la composición del gobierno en Estados Unidos desde siempre. Bien, el tema es que si no es por el mercado, alguien tiene que entrar en ese mercado financiero comprando esos títulos para que no se devalúen. ¿Quién es ese alguien? El Estado. ¿Qué hace el Estado? Bueno, el Estado tiene que hacer... Miren, lo que estoy queriendo aquí apuntar es que antes de esa crisis, esas dos cosas, esos dos mantas, estaban rechazados. La gente de derecha incluso tenía vergüenza de decirlos. Hoy día se perdió la vergüenza. Y el primero es el tema del ajuste fiscal. Volvió a la agenda. ¿Por qué volvió a la agenda? ¿Qué quiere decir el ajuste fiscal? Que el Estado tiene que del presupuesto sacar plata de gastos en vivienda, en salud, en educación, o sea, lo que se llama de gastos no financieros, para poder actuar en los mercados financieros comprando esos títulos para que exista la demanda y ellos no se devalúen para abajo. Por eso el ajuste fiscal, para reservar plata para que los estados puedan actuar así en los mercados financieros para ganar tiempo, y eso es solo para ganar tiempo. Bueno, si es solo para ganar tiempo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? También, en conjunto, el otro mantra, las nuevas reformas pro mercado. ¿Qué quieren decir las nuevas reformas? Reforma de previdencia, reforma de mercado laboral, reforma... para decirlo corto, si el problema es que hay un exceso de derechos de apropiación que no se deben devaluar, porque no se quiere dejar que el mercado quiebre esos, esas instituciones financieras, entonces lo que se debe hacer es aumentar la producción de valor. Y por lo tanto lo que el capitalismo contemporáneo exige para que salga de su crisis es un aumento inimaginable de la tasa de explotación del trabajo, de manera brutal. Eso viene desde 2009, 2010, vimos lo que pasó en Europa, el tema de los ajustes en Europa, las reformas en Europa. Bueno, y eso evidentemente con el tamaño de la intervención, del ajuste estructural, eso necesariamente va a generar protestas, revueltas y bueno, la lucha de clases es así. Del otro lado se va a manifestar de alguna manera. Y se va a manifestar de manera brutal, porque el ajuste es brutal y las reformas son brutales. O sea, lo que se exige también es, por lo tanto, que se controlen esas protestas, que se controlen los movimientos sociales que van a reclamar, que van a demandar en contra de las reformas y el ajuste fiscal. O sea, la brutalidad, la policía, los ejércitos, los exterminios, los asesinatos, las agresiones, pasan a ser, desde el punto de vista político, práctico, ideológico, funcional al capital para que él consiga, si va o no es una otra discusión, salir de la crisis en la cual se metió y estalló en el 2007. Por eso el neoconservadurismo es necesario para el capitalismo contemporáneo. Eso en todas partes. Pero bueno, cada parte tiene su particularidad. En Brasil, para irme al punto de Brasil, lo que tuvimos fue, decirlo eso de manera muy corta, rápida, es que, como en otras partes, también de lo que se llamó de gobiernos progresistas, pero también en lugares donde no eran gobiernos progresistas, se aprovechó de un escenario externo favorable, 2001-2007, antes de que estallara la crisis, la economía creció más o menos, mucho menos que América Latina, pero creció algo. Creció sin inflación por razones que tienen que ver con el mercado de crédito internacional, la tasa de interés interna, no voy a aburrirlos con la tecnocracia de la economía, pero el tema es que con eso el Estado pudo generar aumento en su presupuesto y con eso generó la posibilidad de hacer una política social compensatoria que le permitió a los gobiernos de PT hacer lo que hicieron, un gobierno o gobierno de conciliación de clase, para decirlo corto. Bien, estalla la crisis. Cuando estalla la crisis se termina la plata, y cuando se termina la plata, diciéndolo suena un poco bueno, cuando termina la plata, o la guita, como dicen ustedes, un gobierno de conciliación de clase tiene obligatoriamente que escoger la clase. ¿Con quién se queda? Y el gobierno del PT, Dilma, escogió la clase. Hay mucha gente, incluso en Brasil, que se olvida. Todos sabíamos en la elección de Dilma contra Aécio, cuando gana Dilma la reelección de Dilma, que venía el ajuste brutal y venían las reformas también brutales. Gana Dilma con un discurso de que quien iba a hacer el ajuste era el otro, y los primeros días, las primeras semanas, viene el ministro de Hacienda y propone un ajuste fiscal con reformas estructurales en tres etapas que reproducía la lógica de lo que se hizo en Portugal, en Grecia y un poco en España. Bueno, si es así, la primera pregunta que viene en la particular de Brasil es ¿por qué el golpe? Si ellos estaban haciendo lo que se debía hacer para que el capital saliera de la crisis, ¿por qué el golpe? Aquí hay varios factores. Voy a marcar dos. Primero de ellos, las reformas estructurales requieren, dentro de varias reformas, laboral, mercado financiero, previdencia, bueno, muchas cosas, pero hay una que es muy importante, que es una nueva ola de privatización. Si hay capital sobrando, que está en crisis, necesita encontrar espacios de valorización, y las privatizaciones, de variadas formas, que tienen que ver con extractivismo, con la compra de tierra, tienen que ver con empresas nacionales, con muchas cosas, es el principal factor de espacio de valorización para ese capital. Entonces, hay que hacer una nueva ola de privatizaciones. Bueno, cuando haces privatizaciones, es distinto quien está en el gobierno, quien está en el poder. Porque nosotros sabemos cómo funcionan las privatizaciones. No es un mercado que puede... Nosotros no vamos ahí, queremos comprar tal empresa, aunque tuviéramos la plata. Es un negocio entre ellos. Y por lo tanto, quien controla el gobierno puede elegir de alguna manera, controlar de alguna manera los grupos políticos, el bloque de poder, que se va a quedar con esos espacios de valorización. Por lo tanto, es eje y clave estar en el gobierno. Y por lo tanto, el golpe. No fue el único factor, pero fue uno de ellos importantes. El otro factor que me gustaría marcar, hay otros, es que el capitalismo, incluso el brasileño, porque yo hago el chiste de que los argentinos se creen y el brasileño está seguro, Brasil también es capitalista, no es distinto. El capitalismo es cíclico. No, bueno, si se termina, se termina por nuestra lucha, por nosotros, por, no, por el ser humano, que él solito no se termina, su lógica es cíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento puede ser que se vuelva a un nuevo proceso de acumulación de capital con algún crecimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vuelve ese crecimiento, la forma como el capitalismo se está reconstruyendo para salir de su crisis no permite más, no solo en Brasil, pero en ninguna parte del mundo, conciliación de clase. Y por lo tanto, si no se puede más hacer conciliación de clase, estos tipos que creen que la conciliación de clase puede hacer algo, no pueden estar ahí, el golpe. Bueno, habría otras cosas más que decir que el golpe, puede ser que Vanessa me ayude en eso. Otras particularidades de Brasil importantes. Una de ellas tiene que ver con la especificidad con nuestra sociedad trató o no trató el tema de la dictadura militar. Al revés de, bueno, hay especificidades en todas partes, pero al revés de varias partes en América Latina, nosotros en Brasil salimos de la dictadura, pero una salida, ¿cómo voy a decirlo de manera sintética? Escondiendo lo que pasó. Nosotros tuvimos una amnistía que fue hecha para olvidarnos. Vamos a olvidarnos y no hablamos más de eso. Se constituyó una comisión de la verdad en el gobierno del PT, o sea, 20 años después de la vuelta a la democracia, que fue una comisión de la verdad de mentira, porque no se hizo nada. Bueno, algo se hizo, pero sin ningún efecto práctico. En otras partes, con todos los problemas que hay, bueno, asesinos fueron juzgados, militares fueron juzgados, no, los crímenes fueron de alguna manera... En Brasil no, en Brasil los criminosos, los dictadores, fueron endeusados, cultuados. Fíjense, este tipo, Bolsonaro, cuando votó a favor del impeachment de Dilma, lo hizo en nombre del militar Carlos Alberto Brillante Ustra, los más sanguinarios torturadores de la época de la dictadura militar, y no le pasó nada. Porque eso tiene que ver con la forma como nosotros no tratamos la dictadura militar. Alemania, con todos los problemas que tuvo, no cerró los ojos a su pasado nazi, porque cerrar el ojo al pasado es presentificarlo en algún momento. Bueno, eso nos pasa a nosotros ahora. Esa es una especialidad importante del caso brasileño. Eso permite el fenómeno Bolsonaro. Bien, otra cosa importante, el fenómeno del antipetismo. El fenómeno del antipetismo es tan fuerte, que los petistas más duros, radicales, acríticos, es casi un pleonasmo eso, pero bueno, nos meten a nosotros de lo que llaman de ultra izquierda, los intelectuales, no sé, tienen varios nombres para eso, junto con los de la derecha. Somos todos, hacemos parte de lo mismo, somos antipetistas. O sea, el mundo es una especie de pentecostalismo dentro del PT. Nosotros petistas somos los buenos y todo lo demás es el satánico, lo malo, el demonio que hay que... Bueno, pero el antipetismo es importante porque tiene que ver con lo que hablé antes. Y tiene con dos cosas. Primero, la forma como no salimos de la dictadura militar hizo con que cuestiones históricas de racismo, bueno, todo lo que es el ¿cómo se dice eso? Los temperos, los condimentos para el conservadurismo estuvieran siempre ahí. O sea, esos tipos no aparecieron ahora, siempre fueron así. Es que antes tenían vergüenza de mostrarse. Hoy día perdieron la vergüenza porque hoy día se puede y no les pasa nada. Entonces el fenómeno del antipetismo tiene mucho que ver con eso. Se trata de una lógica de y además son, bueno, algunos son clase media, media alta, pero son trabajadores, algunos ganan bien, otros ganan mal, pero son trabajadores que se creen capitalistas por varias razones, por el discurso de emprendedurismo, de que, bueno, sectores más bolsonaristas, por ejemplo, los que manejan Uber, porque se creen dueños de un negocio. Carajo, no entendieron nada. Pero bueno, eso tiene que ver con... Y el fenómeno del antipetismo tiene que ver con un rechazo que esa parte de la población tiene a cualquier forma de, como dicen ellos, ayuda o muletilla, si quieren ustedes, que el Estado le dé a gente que o no tiene capacidad, o que para ellos es peor, no quiere tener capacidad de hacer alguna cosa. Entonces el antipetismo es muy arraigado y tiene que ver con el conservadurismo. Bien, el tiempo se está terminando, ¿no? Bueno, tengo que cerrar. Lo otro que quería marcar es la crisis de la izquierda. Bueno, eso nos pasa a todos nosotros, ¿no? Pero hay una cosa importante en Brasil que tiene... Hay varias cosas, pero una yo quería marcar que me parece muy importante, y por lo que escuché acá, ustedes no sé si empiezan a tener eso o empiezan a darse cuenta de que ya está. La izquierda en Brasil, ya hace mucho tiempo, la izquierda aquí estoy siendo socialdemocracia, comunismo, o sea, bueno, la izquierda dejó de hacer algo que era característica en la izquierda desde siempre: trabajo de base. El trabajo de base. Como decían algunos, el trabajo sucio. Yo nunca lo consideré sucio, pero bueno, trabajo de base. Se dejó de hacer trabajo de base. Pero hubo instituciones que hicieron trabajo de base. Las iglesias neopentecostales. Lo están haciendo desde los 80. Están ahí, están en las poblaciones, están hablando con los pobladores, están armando colectivos, están armando demandas, están creando voceros, están... Bueno, están generando conciencia, cualquiera que sea la conciencia. Eso es hacer política, compañeros y compañeras. La izquierda dejó de hacer la política que se debe hacer desde hace mucho tiempo. Ellos lo hicieron. Y por lo tanto, bueno, se explica, por ejemplo, que cuando viene el golpe, bueno, el PT además, durante 13 años, no, nosotros estamos acá en el gobierno, no contesten, no reclamen, porque lo arreglamos acá en la política, desmovilizó. Y disculpen la conclusión, desmovilizó. O sea, cuando se necesitó de la calle para, ¿no?, frenar el golpe, no había la calle, pero sí había la calle del trabajo de base que venía, no solo, pero muy marcadamente, de las iglesias neopentecostales. Y lo último, se dice mucho te voy a decirlo y después si quieres hablar más, las manifestaciones del junio de 2013. Los petistas acríticos, para decirlo así, creen que a partir de esas manifestaciones que viene el movimiento del golpe son cosas de derecha desde siempre. No lo fueron. Las manifestaciones de junio del 2013, muy complejas, contradictorias, pero ya era la consecuencia social de la falla del límite de la política de conciliación de clase. Era gente que quería, que se gastaba mucha plata desde el Estado para hacer el Mundial y las Olimpiadas en Río, pero no tenía salud, educación, vivienda, y además la policía los estaba matando, arrestando y todo eso. Entonces la gente sale a la calle. El tema es que con el trabajo de base ya venía siendo hecho de otra forma, por otras instituciones, se aprovechó de ese movimiento para desde ahí, bueno, y ahí vimos lo que pasó desde ahí. De hecho, que para terminar, lo que quería dejar marcado es que desafortunadamente esa es la mala noticia. Primero, eso pasa en el mundo entero. Segundo, no se trata de locos, son locos. No se trata de un grupito gangue neonazi, también hay. Eso tiene densidad social, tiene capilaridad social, tiene base real concreta, tiene un lugar de donde viene, se trata de ideología que tiene base. Por lo tanto, no vamos a ganar eso diciendo o mostrándoles por qué están equivocados, por qué no leyeron historia, por qué así no nos vamos a confrontar con ellos. ¿Cómo nos vamos a confrontar con ellos sin ninguna seguridad de que vamos a ganar? Haciéndole siempre la lucha de clase y el trabajo de base. O sea, el mensaje para nosotros allá en Brasil es ese: volvamos a hacer lo que siempre hicimos, porque ya no lo hacemos hace mucho tiempo. Y ojalá no nos pase lo peor. Pero aunque no nos pase lo peor, lo que yo sé es que desafortunadamente ya perdimos. Muchas gracias. Marcelo. Ahora le pasamos la palabra a Vanessa Dourado, que es integrante de Insurgencia en el PSOL de Brasil. Buenas noches. Primero agradecer por tener este espacio para hablar sobre lo que pasa en Brasil. Yo particularmente, que vivo en la Argentina ya hace 3 años, encontrar espacios así es realmente algo que contiene mucho. Es muy difícil estar lejos de Brasil en un momento tan difícil también. Después celebrar también que frente a todo lo que está pasando y a este avance neoconservador tan brutal, ver que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces me alegro mucho de que estemos acá y estemos debatiendo lo que está pasando en Brasil. Bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre todo el proceso, ¿no? Y marcar algunas cosas que creo que son importantes, hay algunos números que hacen que podamos comprender un poco qué es Brasil, ¿no? Bueno, Brasil tiene 30.000 jóvenes asesinados por el Estado por año. La mayoría de estos jóvenes son negros y están en las favelas y, bueno, en los sectores más precarizados de la sociedad. Es un número realmente enorme, altísimo. Brasil es el país que más mata defensores de los derechos humanos en el mundo. Brasil tiene un récord de asesinatos de personas LGBT en el mundo. Brasil, solo en el año de 2016, tuvo 118 asesinatos de indígenas, 735 muertes de niños y niñas indígenas por desnutrición. Solo en el año de 2017 tuvimos 57 asesinatos de ambientalistas. Entonces, eso es Brasil, ¿no? Y creo que es importante también comprender por qué Bolsonaro recibe tanto apoyo, ¿no? ¿Cómo está conformada la sociedad en Brasil? hay una naturalización de la violencia. Hay eso. Marcelo habló, y es muy importante eso, de la cuestión de que no tuvimos, como en la Argentina, este proceso de rescate, de memoria, justicia, verdad, ¿no? O tuvimos, pero así, como medio de sin responsabilidad, apenas para decir que hubo una, hay una reparación, ¿no? Y bueno, también una sociedad que no conoce su historia, obviamente, está condenada a repetirla, ¿no? Por eso también eso explica por qué mucha gente apoya la intervención militar, ¿no? Por ejemplo, que es la figura de Bolsonaro, es lo que plantea Bolsonaro, que es, bueno, ya sabemos que ustedes están leyendo mucho, me imagino, en todos lados, que es racista, que es homofóbico, que es misógino, y eso tiene que ver mucho con la naturalización de todas estas violencias que tenemos en Brasil. Bueno, hablando un poco de todo el proceso, de cuándo empieza, ¿no? Y también un poco de los errores que tuvimos, y eso es bastante importante remarcar, porque creo que hay que tener la preocupación de lo que pasa en Brasil. También puede ser una ola que se va como a reproducir por toda Latinoamérica. Entonces, tenemos que estar bastante atentos a eso, ¿no? Bueno, en 2013, como empezó a hablar Marcelo, tuvimos las jornadas de julio donde las personas fueron a la calle, bueno, por todo también la crisis en el gobierno de Dilma, y fueron a la calle muchas personas porque estaban en contra de todo que estaba allá. Era más o menos lo que decían, ¿no? Estamos, hay un descontento y por eso tomamos las calles. Pero bueno, eso pasó y no teníamos, no tuvimos la izquierda, no tuvimos cómo realmente contener esto, como, y tampoco politizar eso. Es importante también comprender que en Brasil no tenemos el grado de politización que hay en Argentina y hay en otros lados. Entonces, eso fue cooptado por la derecha y tuvimos ahí una vez más los medios de comunicación hegemónicos, que tuvieron un rol importantísimo, hicieron como realmente una demonización del PT, que en este momento no comprendimos que no era solo en contra del PT, era en contra de toda la izquierda. Y también, como bien marcó Marcelo, también racista, también homofóbico, y eso es algo que nos cuesta a veces comprender, ¿no? Que lidiamos con eso todo el momento. Y después, cuando eso es cooptado, es que tenemos idea del tamaño del monstruo que tenemos adelante. Y tuvimos una serie de errores, ¿no? Yo digo eso como vengo de PSOL, que es un partido que muy crítico al PT, porque comprendemos que realmente el PT fue una decepción, creo que no solo para el PSOL, pero para todo el conjunto de la izquierda. El gobierno obviamente de Dilma no fue lo mismo que el gobierno de Lula, pero bueno, tuvimos muchos errores ahí. No hicimos las reformas estructurales que deberíamos haber hecho, y sobre todo hubo una desmovilización de los movimientos sociales, ¿no? Una burocratización de los movimientos sociales, que es algo que también pasó acá en la Argentina, ¿no? También se ve una izquierda muy fragmentada, sin una capacidad de respuesta a lo que viene. Y lo que viene se está profundizando en toda la región es este avance neoliberal muy fuerte que pasa en Brasil y que pasa acá también cuando pensamos que volvemos al fondo, ¿no? Es muy fuerte lo que está pasando. Y nos preguntamos, la otra vez, yo vino a una charla, un compañero preguntó qué nos pasa a veces que no tenemos, ¿no?, esta capacidad de responder. Y yo decía, bueno, es una pregunta y una provocación, ¿no? ¿Qué pasó en todos estos gobiernos progresistas? ¿No? Que realmente hubo una fragmentación de las luchas, hubo mucho eso de, bueno, no criticar, porque, bueno, no podemos criticar a la izquierda. Y vemos ahora como todo avanza y cómo cometimos muchos errores, ¿no? La cuestión de las iglesias es algo que no es menor y realmente, como habló Marcelo, eso está pasando en los territorios. Concretamente, está pasando. Las iglesias en Brasil están en las favelas, están en las zonas más precarizadas, donde no está el Estado, ¿no? No está el Estado y tampoco está la izquierda, lo que es más grave. Y también en Brasil no hay como la militancia como hay en la Argentina. No hay espacios de contención como hay acá. Y estos espacios de contención que también son espacios de politización. Entonces la iglesia viene, pero viene con toda su ideología también. Del individualismo, de la meritocracia, que va a tener como un vínculo con el, también con el neoliberalismo. Entonces, hay ahí como algo bastante arquitectado y es interesante pensar también que la iglesia, sobre todo la iglesia universal, apoyó mucho a Bolsonaro, no solo apoyó como construyó también la figura de Bolsonaro, ¿no? La iglesia universal en Brasil es dueña de un canal de televisión que es el segundo más importante del país, de muchas radios, de periódicos, bueno, entonces, y está en los territorios, por lo tanto está haciendo todo este trabajo de base y es un trabajo ideológico también. Pero después pensar también, más allá de esto, el fenómeno de la ultrapolítica, ¿no? Que es justamente mirar hacia la política como lo malo, como lo que no va a resolver el problema, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que pasa en Brasil, pero que pasó también en Estados Unidos, se pasa en muchos otros lugares, ¿no? Con Trump, por ejemplo, que es la idea de la antipolítica. Entonces, el momento pareciera que discutir política es algo de izquierda. Entonces, si es de izquierda, como hay una demonización de la izquierda, no lo vamos a hacer. Entonces, votan en o ven como representante esto que es la negación de la política, ¿no? Y bueno, es bastante lo que está pasando en Brasil, ¿no? Y votan a Bolsonaro, como votan también en otras figuras como empresarios, como pasó también en Argentina, porque creo que la gente votó a Macri también pensando que era un tipo que no necesitaba robar porque ya tenía plata, porque ya era un empresario, porque era un buen administrador, y que la gente que está metida en la política no es corrupta y no puede administrar bien, o que la izquierda no puede administrar bien un país. Entonces, hay un poco de eso también. Son varios factores y eso es algo que tenemos que realmente trabajar, volver a hacer trabajo de base y con mucha responsabilidad. Porque sabiendo que hay este avance en Brasil, que es muy preocupante, no es cualquier avance, ¿no? Es un avance realmente con rasgos neofascistas y tenemos que tener mucho ojo ahí. Porque lo que pasa en Brasil resuena acá. Mucha gente acá también va a ver a Bolsonaro y va a decir, bueno, qué bien lo que están haciendo en Brasil, ¿no? Entonces, para que surja como otra figura así acá, como tenemos que cuidar y ver cómo hacer eso. Hacer una disputa con las iglesias es algo extremadamente difícil, ¿no? Porque, bueno, no estamos en las iglesias, ¿no? Estamos en los movimientos sociales. Y además tenemos un discurso anti-iglesia muy fuerte. Entonces ahí no logramos dialogar. Tenemos que ver cómo hacemos para poder dialogar con estos sectores, ¿no? Vengo hablando mucho con las compañeras que dicen que están haciendo el trabajo de base, que dicen que hay un rechazo muy fuerte a la cuestión, por ejemplo, del aborto, y tiene que ver con lo religioso, ¿no? Entonces, y después la parte de la iglesia más progresista dejó de hacer el trabajo hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo las iglesias católicas, pero ahí con las iglesias evangelistas hay que ver cómo tenemos un diálogo para hacer esta disputa. Porque si vamos por la negativa, vamos a perder. Entonces, son algunas cosas para pensar también cómo eso puede afectar a Argentina y toda la región y cuáles serían nuestras tareas, ¿no? Porque hay que estar realmente alerta. Lo que pasa en Brasil puede pasar cualquier cosa, ¿no? Algunos analistas dicen, bueno, puede ser que haya una guerra civil, por ejemplo, ¿no? O que vuelva la dictadura o algo así. Y bueno, y cuando vemos la cantidad de golpes, estos llamados golpes blandos, que bueno, pasó en Brasil, pasó en Paraguay, Honduras, bueno, y ahora Venezuela está ahí también al borde de tal vez que pase, ¿no? Tenemos realmente que armar una estructura para poder contestar a esto. Y no veo otra forma de hacer esto sino juntarnos. Realmente juntarnos y comprender la responsabilidad histórica que tenemos, ¿no? Porque mucho lo que pasa es que nos quedamos con las disputas, ¿no? Entre pares, entre iguales, mientras el enemigo crece, está muy organizado y está avanzando fuerte, estamos perdiendo muy feo. Entonces tenemos que pensar eso, pensar cómo nos organizamos y cómo respondemos, comprendemos, ¿no? Cómo la clase y cómo hacer realmente esta disputa en los territorios, en los sentidos también, porque vivimos un momento donde el neoliberalismo viene muy fuerte y hace disputa de sentidos también. Entonces pensar, son cosas que estoy como tirando más o menos para que podamos pensarnos y ver cómo responder hacia esto. Bueno, eso. Gracias, Vanessa. Ahora le pasamos la palabra a Horacio Machado, que es profesor en la Universidad Nacional de Catamarca y investigador del CONICET. Gracias Mariano, gracias a todas, a todos, buenas noches. Bueno, en el marco de este panorama tan sombrío que estamos atravesando como región y también como especie, no deja de ser alentador encontrar tantos compañeros, compañeras movilizados por juntarnos a compartir sensaciones, impresiones y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Así que eso para mí es bastante alentador. Y yo simplemente, bueno, obviamente no soy un especialista en Brasil, estuve bastante vinculaciones y todo eso, pero mi mirada es una mirada un poco más más regional y global, y me parece muy bien por ahí complementar algunas cositas de lo que ya fueron colocadas por Marcelo y por Vanessa para pensar, ¿no? Hay muchos interrogantes, hay muchas cuestiones que nos interpelan y realmente uno ante la pregunta qué es lo que debiéramos hacer o sea, no hay respuesta, ¿verdad? Pero sí, bueno, colocando eso, es importante lo que señaló Marcelo, ¿no? Ver primero la dimensión global de esta cuestión. Por ahí voy a adelantar algunas cosas, pero no estamos apenas ante un problema de que puede ser un gobierno de ultraderecha que gana por elecciones democráticas el gobierno, que llega al gobierno, ¿verdad? No estamos ante un líder facho que nefasto que puede llegar, no es ese apenas el problema. Es un problema de fascistización de la sociedad en general. Hay un problema de fascistización que no solamente afecta a la sociedad brasileña, sino a toda América Latina y a todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece importante tomar nota un poco de esta deriva fascista en la que estamos en este momento histórico como especie, como humanidad. Y eso tiene que ver justamente con los efectos de la fase neoliberal del capitalismo. A principios del siglo XX, justamente cuando se estaban librando las batallas entre socialismo y capitalismo, Rosa Luxemburgo planteaba la alternativa entre socialismo o barbarie. Y lo que hemos tenido en el siglo XX es una intensificación y una expansión del capitalismo, y lo que es el neoliberalismo es una profundización, ¿no?, de las formas más extremas y más violentas del capitalismo. Entonces, el neoliberalismo es el último umbral de la barbarie. Eso es lo que me parece que estamos atravesando. Y eso me parece importante para conectar un poco con lo que es la crisis del pensamiento crítico y la crisis del pensamiento de izquierda, sobre todo en la región, de esto que hemos llamado la izquierda oficialista, que habló de gobiernos post-neoliberales, cuando en realidad el ciclo progresista fue una profundización y una intensificación del neoliberalismo por otros medios. Si nosotros no entendemos esto, es muy difícil que podamos tener algunas pistas para pensar el presente. Lo había puesto como provocativamente una frase como para pensar Brasil y sería, y que para pensar la región, y sería: siembra extractivismo y cosechará fascismo. Porque, bueno, extractivismo, ya lo hemos hablado las veces en la mesa pasada, no todos nos han escuchado en eso, pero más o menos tiene que ver con, es un rótulo que de alguna manera resume el régimen económico, político y biopolítico que asumió el capitalismo periférico dependiente en las últimas dos décadas en América Latina. Si lo tomamos como eso, básicamente podemos ver que la forma del ciclo progresista tuvo que ver con una intensificación de las formas de violencia sobre cuerpos y territorios para profundizar nuestra inserción subordinada a la gran maquinaria de la acumulación global. Entonces, en ese sentido, Bolsonaro aparece no como una novedad, sino como el cuadro de la última escena de una película que se estaba pasando y que muchos no querían ver o que se hacían los distraídos. Se celebraba que estábamos en un ciclo de izquierdas en la región, y entonces eso me parece que da cuenta de el grado de extravío de las izquierdas y del pensamiento crítico. Por eso, bueno, estaría bueno pensar que el neoliberalismo, ¿no? Porque ¿cómo viene esto ahora? Muchas veces hay como una biografía muy recortada del neoliberalismo que se la asocia a las políticas de los 90, a las políticas del consenso de Washington. Cuando en realidad el neoliberalismo empieza justamente con el golpe del 64, empieza con los terrorismos de Estado de los 70, y la crisis del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, la crisis de ese intento de un capitalismo nacional y de desarrollo autónomo, periférico, que se quiebra se empieza a quebrar en el golpe del 64, que le sigue el golpe del 73 en Chile, y así toda la ola de terrorismo de Estado. Entonces tenemos muy rápidamente En los 70, el terrorismo de Estado. En los 80, el terrorismo económico a través de las políticas de endeudamiento externo y ajuste estructural. En los 90 vienen las privatizaciones. Y viene todo el paquete de las políticas, ¿no es cierto?, del consenso de Washington. Pero la salida de eso fue ya la reprimarización total de nuestra economía y cómo América Latina empieza a funcionar como un pulmón ecológico de China, que es el nuevo taller del mundo. Ese ciclo, digamos, duró poco, pero a lo largo de todo este proceso lo que tuvimos es, digamos, un anestesiamiento social a través de políticas de contención que básicamente tienen que ver con las políticas de programas universales de transferencia condicionada de dinero, que eso es lo que hicieron. Digamos, cuesta creer que esto se plantee como una reivindicación cuando son programas que hizo el Banco Mundial, que diseñó el Banco Mundial, los impulsó en todo el mundo, hay en India, en países de Asia, en África, ¿verdad? Entonces, reivindicar como de izquierda la asignación universal por hijos o el plan Bolsa Familia, me parece que da cuenta del nivel de extravío en el que estamos. Y, bueno, ¿cómo se salió de eso? Efectivamente, como planteó Marcelo, yendo un poco más al caso concreto de Brasil, la Constitución de 1988 fue una constitución en la que, digamos, allí se plantea una política de conciliación de clases, ¿no? No solamente está la ley de amnistía, sino que el ejército tuvo intervención directa en determinados artículos, que son 38 artículos fundamentales que el ejército consideró no negociables ahí. Dentro de esos artículos, la función de las Fuerzas Armadas. En la Constitución de 1988 de Brasil, las Fuerzas Armadas se arrogan como función la preservación del orden nacional. La preservación del orden es tarea de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso, esa política, digamos, de conciliación, de impunidad en realidad, ¿no? Porque eso lo que significa es una política de impunidad contra las clases apropiadoras, marcó una continuidad con el lulismo, ¿no? Eso un poco, el lulismo expresa claramente esta cuestión de una política de conciliación de clases. Fíjense que no se habla de, digamos, de... O sea, estos gobiernos hablaron de ensanchar las clases medias, de generar dinámicas de movilidad social ascendentes, no de pensar en una sociedad sin clases, no en pensar en una sociedad donde no exista esta jerarquía clasista. Me parece que eso, digamos, pudo ser sostenido durante el boom de los commodities, ¿no? Y efectivamente Brasil es de los países más extractivistas que hubo en la región. Vos, Vanessa, hablabas de la cantidad de lideranzas que fueron asesinadas durante el gobierno del PT. Durante el gobierno de Lula y durante el gobierno de Dilma, los conflictos por tierra se intensificaron en un gobierno que supuestamente iba a hacer la reforma agraria. O sea, Brasil es el país emblema del agronegocio, pero no solamente del agronegocio, sino también de la minería a gran escala. Y están teniendo, ¿no es cierto?, como la joya y la esperanza es en la explotación del petróleo no convencional, el presal, ¿no? O sea, digamos, esta es ahora la última esperanza, dice, bueno, ahora con la explotación del presal, ni qué hablar de lo que pasó con la Amazonía. Entonces, si uno ve una foto, por ejemplo, la foto de cuando Lula inaugura Belo Monte, que es la presa hidroeléctrica más gigantesca que se ha hecho en la cuenca del Amazonas, sobre el río Xingu, que costó el desplazamiento de cientos de miles de campesinos y de indígenas, muertes de seres humanos y no humanos, inundaciones de millones de hectáreas. Y si uno ve esa foto con el cuadro mayor del MST aplaudiendo la inauguración de lo que fue la presa de Belo Monte, me parece a mí que eso un poco da cuenta de el extravío en el que estamos. Porque efectivamente estas políticas neodesarrollistas no solamente implicaron una naturalización de la violencia, que significa acelerar el sociometabolismo del capital, sino que implica cómo esa violencia es incorporada a los territorios y a los cuerpos, es internalizada en los territorios y en los cuerpos. Entonces eso es lo que me parece que se fue inoculando. La dinámica fascista está ahí, instalada en eso. Y creo que cuando hablamos de fascismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Me parece que tiene que ver con el hecho de cuando una sociedad, por distintos motivos, cae en una situación de amnesia colectiva sobre los medios que las élites usaron para acumular sus privilegios. Y entonces los méritos pasan a verse como, digo, los privilegios pasan a verse como mérito propio. Se invisibilizan los crímenes, se institucionaliza la impunidad. Entonces los crímenes históricos, en base a los cuales las élites de clase, las élites de los varones, las élites de los blancos, ocultan e invisibilizan los medios de violencia que ejercieron para construir sus privilegios, entonces esos privilegios empiezan a verse como mérito propio y no se ven como injusticias históricas que realmente son. Entonces es difícil esta situación, porque cualquier tipo de reparación va a ser visto como una intervención no legítima. Y entonces el neoliberalismo me parece que tiene que ver con eso, con una incorporación de la violencia que implica el sociometabolismo del capital en las emociones de los sujetos. Es decir, hay que ver qué ha pasado con las subjetividades en todo este ciclo. Cuando desde gobiernos que se dicen que son de izquierda nos dicen que el sentido de la vida es consumir, defender el poder adquisitivo y consumir, la expansión del consumo es igual a ampliación de derechos, me parece que eso un poco da cuenta de los extravíos en los que estamos. Entonces, en definitiva, estamos en una situación en la que las alternativas electorales nos dejan en una encerrona entre una cierta izquierda que promete un Estado social, que quiere recrear no sé cómo un ciclo neodesarrollista, donde piensa que el Estado puede de alguna forma extraer renta para seguir repartiendo a través de una distribución secundaria del ingreso, y una ultraderecha que quiere hacer del Estado un Estado penal para intensificar su, su guerra de clases, su guerra clasista, machista y racista. Porque efectivamente, mientras los gobiernos progresistas hablaron de el ascenso de las clases medias y practicaron una política de conciliación de clases, la derecha nunca dejó ni abandonó la lucha de clases. Y lo que estamos ahora es en una intensificación de este proceso y que lamentablemente digamos, afecta a todo, a Brasil, a la región, a un poco al mundo. Independientemente, como dijo Marcelo, como dijo Vanessa, independientemente de cuál sea el resultado electoral de la próxima vuelta, hay un nivel de fascistización de la sociedad que es lo más preocupante. Gracias. Bueno, ahora cedemos la palabra a Claudia Corol, integrante de Pañuelos en Rebeldía y Feministas de la Migala. Bueno, estamos jodidos, parece. A mí me toca la parte optimista de la división sexual de la reflexión. Porque venimos con la ola verde. Creo que Gramsci decía escepticismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Nuestra división, dijimos, las compas van a aportar el escepticismo de la inteligencia y yo trataré de aportar algo del optimismo de la voluntad. Y hablando seriamente, si es que puedo, algunas opiniones. A ver, a mí me parecía interesante la historización que se hacía acá sobre la... los orígenes de las políticas neoliberales, pero si hablamos por ahí de un ciclo más corto de cuando empieza este momento en el que lo que venía como la oleada de gobiernos llamados progresistas se empieza a revertir, yo ubicaría el momento del golpe de Estado en Honduras, 2009, que fue poco advertido por las izquierdas. Es parte de estas reflexiones que en el pensamiento crítico tenemos también que incorporar, porque justamente el no haberlo visto nos permitió o no nos permitió mirar esa Honduras como un laboratorio político que en estos días mismos está atravesado por esa migración masiva de su pueblo que está yéndose para los Estados Unidos en uno de los capítulos muy dramáticos de la historia de Honduras y del continente. Y también porque esa Honduras trae el mensaje del crimen de Berta Cáceres, que si hablamos de políticas extractivistas, criminales, fue y sigue siendo como un momento muy particular, muy específico, donde nos dieron una señal de cómo iba a seguir actuando, porque no es que es el primer crimen que produce estas políticas, pero que había decisión de ir contra aquellas compañeras. También se han asesinado compañeros, pero hay una serie de femicidios territoriales que marcan una forma de intervención de las fuerzas estatales y paraestatales para intentar frenar lo que aparecía como luchas importantes y movilizaciones populares que buscaban ir más allá de los límites establecidos. Porque Berta, además de estar en ese momento defendiendo el río Hualcarque y un territorio del pueblo Lenca, también era quien dentro del frente de resistencia tenía una posición que era no quedarse en las políticas electorales, sino marchar hacia lo que ella llamaba la refundación de Honduras, ella y otros compañeros y organizaciones. En estos días hablábamos con Miriam Miranda, una compañera muy cercana a Berta, líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras, y decíamos, tal vez ahí, en el momento que se quiebra el frente de resistencia y que pierde la posición dentro del frente de una política refundacional y no simplemente ser parte de una disputa del Estado y del gobierno, ahí hay un momento para mirar más en detalle de cuando empiezan a retrocederse en las políticas populares. Fue 2009 Honduras, fue 2012 Paraguay, y bueno, y después toda la serie de golpes que ponen en jaque, y pondría otro tema para el debate, de qué hablamos cuando hablamos de democracia, ¿sí? Porque decimos, si al poder no le sirve el resultado electoral, golpe de Estado. Si lo puede manipular a través del fraude, el segundo golpe en el caso de Honduras fue un golpe por la vía del fraude, y en muchos otros países sabemos y nos consta que ha habido fraude. Si necesita meter preso al presidente, lo posible, el que iba a ganar, más allá de que nos guste o no nos guste Lula, más allá de que tengamos una valoración determinada, o si necesitan para frenar la situación, meterlo preso, lo meten. Y entonces ahí hay un debate que nos queda hacer de cuánto le vamos a seguir apostando a esta forma de ejercicio de la representación y a este tipo de democracias desde las izquierdas, o cómo nos vamos a enfrentar, si no, a este tipo de formas múltiples de intervención desde el Estado, desde los grandes medios de comunicación, desde las iglesias, todo lo que se dijo acá, para que no haya posibilidad de expresión del protagonismo popular. En un encuentro que hacíamos hace poco con inspirado, invitado por compañeras kurdas, ellas nos proponían esta reflexión también. Si hay crisis, hay oportunidades. Y entonces, la crisis no es solo derrota del casi directa de las expresiones del movimiento popular. En la crisis hay oportunidades que tendremos que explorar. Una de las oportunidades que tendremos que explorar son, bueno, si no es esta democracia, ¿qué formas de construcción de protagonismo y de poder popular deberíamos ir ensayando? Y este es un debate que tendríamos que proponer. También decir que no estamos aplastadas. Lo digo en femenino porque el movimiento feminista está dando respuesta insuficiente y desvalorizada. No entra en las cuentas, porque no es la forma que se ha considerado que se hace política. Parte de lo que nos han secuestrado de nuestra mirada de hacer política es pensar que hacer política inteligente es hacer una buena alianza electoral, ¿no? Y llegar entonces ahora, en 2019, con la mejor alianza electoral posible que pueda derrotar a los que tenemos enfrente. Y yo no estoy en contra de que hagamos alianzas electorales, cada uno hará lo que quiera, pero sí estoy crítica de esa desvalorización de otros modos de hacer política que llenan las calles, que cambian la cultura, que cambian las subjetividades, que cambian el sentido común. Es decir, y sí que nos ponen en una lucha, porque yo estoy de acuerdo que hay una guerra de clases, pero también una guerra del patriarcado contra las mujeres. Y esa subestimación que muchas veces se ha hecho del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, del movimiento de lesbianas, travestis, trans, disidencias sexuales, va en contra también de las posibilidades o de las oportunidades, como decíamos, de la lucha popular. Porque a ver, ahora descubrimos que las iglesias son malas, ¿no? Y la incorporamos en nuestro discurso, no solo acá, sino digo en todos los análisis que se viene haciendo, el peso de las iglesias. Ah, pero las mujeres venimos peleando con las iglesias hace rato, ¿no? Y venimos, cuando vamos a y es cierto lo que decías, al territorio, a la base del territorio, la discusión es sobre todo con los sectores influenciados, los sectores de las mujeres y de los compañeros influenciados por las iglesias. Y cuando empezamos una marea fuerte por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos como primer territorio, se nos paran enfrente las grandes iglesias pentecostales, pero también el Vaticano, y nos ponen de candidato de las izquierdas a un tipo del Vaticano. Ajá. ¿Sí? Y tenemos que pensar que si decimos que no, porque somos trogloditas y dinosaurias, ¿no? Esas son las cosas para discutir con nuestros compañeros también. Porque claro que podemos hacer alianzas, pero ¿de qué alianzas nos están hablando? ¿Bajo el ala de quién queremos quedar esta vez? Esa es la serie de oportunidades que nos dan, ¿no? Yo creo que el movimiento feminista en Argentina, pero también en América Latina, por ejemplo, rompió fronteras. Y estamos discutiendo propuestas políticas que tratan de construir un más allá de las fronteras frente a la política que cierra todo en el Estado-Nación y en las fronteras coloniales. Cuando en el Encuentro Nacional de Mujeres peleamos porque fuera plurinacional y no terminó de ser por una maniobra de una de las organizaciones que manejaba ahí la cosa, no estábamos solo discutiendo cómo apoyar a las hermanas originarias, estábamos discutiendo también qué entendemos por plurinacionalidad como enfrentamiento al colonialismo histórico, porque estas naciones se construyeron sobre la base del genocidio. No es que los fascistas empiezan ahora, ¿no? Y esto quedó claro también en el recorrido que hacen los compañeros y compañeras. El primer genocidio fue el genocidio de los pueblos originarios. El segundo fue el genocidio negro, de los pueblos traídos como esclavos. Y entonces hay una sucesión de genocidios que están en la impunidad y que es un sistema de violencias múltiples con las cuales se estableció en este continente el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de plurinacionalidad, insisto, todas deberíamos estar hablando de eso, en esos debates, y todos, y todes, porque es la manera de discutir también la fuerza del Estado-Nación, de sus ejércitos, de sus instituciones, de su parlamento, de sus tribunales, como forma de construcción de modos de ejercicio del poder y del gobierno. Los sectores religiosos es cierto que tienen, como se decía acá, mucha fuerza en la base, ¿no? Pero tienen una bancada política, Brasil, enorme, que maneja el Congreso. No es solo un problema que nos manejan en la base. Y en Colombia fueron decisivos para imponer el no a los acuerdos de paz. Entonces, identificar esta lucha contra los fundamentalismos religiosos que desde los feminismos hacemos históricamente es también decir que es el modo con el que intervenimos contra uno de los peligros centrales que tratan de modelar la conciencia social y que hoy se está transformando en fuerza política y fuerza electoral. Entonces, el otro tema que me parecía importante, recuperando esto que decía Horacio del extractivismo, ¿no? Y de ese eje de la construcción de modelos que es el extractivismo, viene al lado del militarismo. O sea, la contracara del extractivismo es el militarismo. Y yo ahí sí creo que también tenemos otra deuda desde las izquierdas para... Nos está metiendo a las bases militares yanquis en nuestro territorio. Podemos discutir hoy si es China, como se decía, una amenaza muy importante, y es así. Podemos discutir el papel de las transnacionales europeas y canadienses, pero no es lo mismo estar con 2-3 bases adentro del territorio norteamericano. Y casi no hubo respuesta. Y esto también lo tenemos que decir. Nuestro antiimperialismo tiene que ampliarse y ser anticolonialismo, mirar todas las formas de poder, no estar solamente centrado en la crítica a los Estados Unidos, pero está claro también que hay una política de los Estados Unidos para manejar militarmente lo que se les está yendo de las manos y tener al continente como su fuerza para negociar con otros poderes. Entonces, a mí me parece que el militarismo es un tema que además no solo las bases militares, es también las formas de control y de dominación en todos los niveles. Y finalmente decir que ese militarismo y esa forma de violencia institucionalizada hoy también la tenemos marcada en el territorio. Entonces, cuando hablamos de trabajo de base, también hay que discutir qué trabajo de base necesitamos. Eso es para un diálogo, pero a mi entender, por lo menos con los compañeros, compañeras que venimos dialogando, es en los territorios donde además de las fuerzas de la gendarmería o de la policía, hay un montón de grupos paraestatales, están las redes del narco, están las redes de la trata y de la prostitución, están las redes del crimen organizado que se potencian unas a otras y que muchas veces son las mismas. Hay ciudades completas que están tomadas por estas redes. Entonces, y vuelvo a la lucha feminista, cuando hemos denunciado, por ejemplo, las redes de trata y de prostitución, también estamos tocando intereses y a esas fuerzas organizadas violentamente en los territorios. Pero es una lucha que no es sencilla y que cada día es más dura y compleja. Hoy volvimos a saber de pibas que aparecieron asesinadas. Necesitamos que esa, a mi entender, esa lucha, ese trabajo de base en el territorio, nos permita generar control del territorio. Control del territorio, porque si no, no vamos a poder enfrentarnos a esas fuerzas militares o paramilitares o paraestatales, a esas redes potentes del narco o de la trata, que están tan imbricadas. No podemos con una denuncia y con un cartel en la pared solamente, con lo que hay que hacerlo, pero con eso no desorganizamos a esa trama de violencias que tenemos en el territorio. Y esa trama de violencias nos saca del territorio. Y esto es algo que me acuerdo que discutíamos hace ya varios años, cuando decíamos, bueno, es que ojo, porque además de todo, la lucha electoral tiene otras formas, que no necesita estar arraigada en el territorio. Vos podés entrar a un lugar, volantear e irte, ¿sí? Podés entrar a un lugar, poner, distribuir, como distribuyen los punteros, algo de asistencia social e irte. Pero para poder construir un poder popular feminista en el territorio, hay que estar. Y hay que estar construyendo otra trama. Entonces, a mi entender, nosotros estamos en una situación, digo, nosotros, en Latinoamérica, donde por un lado está toda esta situación compleja y dura de fascistización que yo comparto, que atraviesa muchas de las instancias de constitución del poder y de la conciencia, pero también hay un elemento que necesitamos ver cómo cuidamos y multiplicamos y sostenemos, porque estamos movilizadas, porque estamos movilizados, porque no nos metieron en nuestras casas, porque nos pegan, nos matan y seguimos en las calles. Y eso es un elemento que en esta lucha de clases y en esta lucha antipatriarcal y en esta lucha anticolonial necesitamos cuidar, defender, sostener y levantar. Ahí entiendo que está la esperanza. Yo creo que las iglesias trabajan con muchos elementos en la subjetividad, pero sobre todo le dan la esperanza a un montón de sectores que se sienten destrozados. Y nosotros no podemos hacer lo mismo, no vamos a hacer un discurso de pura esperanza, pero sí creer en las fuerzas organizadas y en los pasos que vamos dando y que no nos hagan borrar de la memoria cada paso que hemos dado. Porque venimos hace una semana de un encuentro maravilloso y ya estamos bajoneadas porque llegamos a casa y nos encontramos con 2000 cuestiones que hacen a... Sí, a la precarización de nuestra vida, porque aparte el poder ataca precarizándonos en lo inmediato, en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo sostener la capacidad de encuentro, de movilización, de trabajo territorial, de pensamiento crítico, como se dijo acá, y de formación política, para poder analizar críticamente las situaciones y encontrar caminos para transformarlas? Y que la esperanza entonces no sea una esperanza religiosa, sino una esperanza consciente de mujeres, de pueblos organizados que siguen y seguimos dando esa batalla y que creemos, sostenemos y queremos que vamos a vencer. Gracias a los compañeros y compañeras. Bueno, abrimos un espacio para, tenemos tiempo, así que un espacio para conversar, para hacer preguntas o opiniones. Así que simplemente levanten la mano y si podemos acercarnos al micrófono bien y si no, a los gritos, claro. Me dio una duda, no recuerdo cómo se llama, como hace rato que no me formo con relación a lo que pasa en Brasil y al MST. Quería saber si el MST sigue unificado en el territorio, digamos, si sigue todo junto o tuvo una fractura en los últimos años. Hacemos un par y... No llega. Para Marcelo, quería, vos en tu intervención planteaste que todo este proceso de... Vos en tu intervención planteaste que todo este proceso de privatizaciones que exige el capital para valorizarse es una especie de oxígeno, digamos, es para darle tiempo a que no estalle la crisis, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ese mecanismo que tiene el capital para valorizarse, ¿cuánto tiempo tiene? Y ¿cuáles son tus perspectivas de reproducción del capital, siendo que todavía no ha podido resolver la crisis del 2008? Sí, para les cupa brasileños, si pueden profundizar un cachito sobre cuáles serían los sectores que podrían corporizar la esperanza en Brasil. O sea, las resistencias a Bolsonaro o un poco lo que sabemos del movimiento feminista, pero bueno, también qué otros sectores podemos pensar que puede estar ahí puesto nuestra, sí, nuestra esperanza. Yo en función de eso mismo que pregunta Juliana, quería preguntar, porque por los análisis que Anés ha hecho, hay como diferencias en las regiones, diríamos, ¿no? No es lo mismo, bueno, usted sabe más que yo, pero en el Nordeste y todo eso, que dicen que ha habido como algo, por lo menos no votan a Bolsonaro, diríamos. Digo, desde ese lugar, digo, como poder pensar, hacer un análisis, diríamos, desde la esperanza de que hay otros lugares en Brasil que por lo menos no lo apoyarían. Yo quería preguntar, porque estuvimos hablando mucho de que todo esto pasa en Latinoamérica, ¿cómo lo estamos viendo a Bolivia en todo este proceso, ¿no? En lo que está pasando en Bolivia, que tiene otro tipo de constitución, otro tipo de democracia. ¿Una más? ¿Una más? Bueno, dejamos al panel y cualquier cosa volvemos. Bueno, pedimos entonces que hagan referencia a las preguntas a las compañeras y los compañeros. No, por ahí pueden ampliar más Vanessa y Marcelo sobre lo que me preguntaron respecto al MST. Sí, hubo varias fracturas y gente que se fue distanciando. Pienso que lo que yo comenté es cómo, digamos, la cúpula dirigencial del MST acompañó sistemáticamente el gobierno del PT, y eso, digamos, me parece que es muy sintomático de este proceso de disciplinamiento y de desmovilización y de pérdida de capacidad y de potencia crítica transformadora que se generó como efecto, no sé si como algo intencionado, pero fue un efecto, digamos, resultante, ¿no?, de las políticas de eso. Bien, sí. Así como habló Horacio sobre el MST, pasa eso, no es más unificado como antes. Eso, claro, tiene mucho que ver con el disciplinamiento, pero sobre todo con la burocratización de las luchas, ¿no? Como muchos líderes del MST estaban como burocratizados. Y lo que pasa también es sacar a estos referentes del territorio, ¿no? Entonces vos sacas el referente del territorio y lo metes en el espacio institucional. Y más allá de esto, toda la crisis del PT, ¿no? Y todas las fracturas del propio PT, porque bueno, el MST tiene como un vínculo muy próximo con el PT, ¿no? Entonces, también la crisis que pasa, por la cual pasa el PT, también tiene como implicancias en el movimiento. Pero yo diría que hay algo importante, el punto importante que veo yo, por ahí Marcelo tiene otra visión, es la burocratización del MST. Yo creo que fue lo principal para fragmentar el movimiento, ¿no? Después alguien preguntó sobre las esperanzas que tenemos, ¿no? Bueno, tuvimos una marcha impresionante de mujeres en contra de Bolsonaro y después tuvimos muchos análisis de lo que fue el resultado de esto. O sea, bueno, las mujeres salen a la calle, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, a rechazar el Bolsonaro, y después el tipo aparece como 6 puntos más en las encuestas, como si fuera malo, ¿no?, que las mujeres salieran a la calle a repudiar todo este proyecto neofascista, ¿no? Y ahí la respuesta es un rotundo no, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Hay que tomar a las calles. En un momento donde avanza el fascismo, no queda otra. Lo que tenemos que hacer es calle, calle, calle y politización. Por lo tanto, lo que hicimos fue un acto de coraje de un movimiento que recién empieza a levantarse en Brasil. Obviamente, siempre tuvimos el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, pero esta masividad que estamos teniendo ahora no habíamos experimentado antes. Fue la mayor movilización de mujeres de la historia del país. Es mucho eso, ¿no? Es mucho. Y no solo eso, como también inaugura un periodo donde el hashtag, ¿no?, el INAU, moviliza un montón. Y no solo los sectores feministas, pero eso se amplía también para muchos otros sectores y está en todo el mundo. Por lo tanto, hay una respuesta conservadora, obvio que hay una respuesta conservadora de un sector que no salía a la calle que ahora dice, no aceptamos más, ¿no? Con nosotras no. Y no solo eso, porque el movimiento que va a la calle sale de este feminismo más institucionalizado que teníamos en Brasil, más académico, para ampliarse y lleva consigo también, lleva junto las compañeras que están en las favelas, cuya la democracia nunca llegó, porque en las favelas no hay democracia, ¿no? En las favelas la intervención militar es todos los días. Entonces, cuando Claudia hablaba también, ¿qué democracia tenemos, ¿no? ¿Para quiénes? También es pensar un poco sobre eso. Entonces, el movimiento feminista es hoy el movimiento, en términos políticos, más dinámico que tenemos. Hay que reivindicarlo, apoyarlo, y creo que va a ser como uno de los actores centrales en la resistencia. Porque lo que Marcelo habló es muy cierto, ya perdimos. No importa, obviamente importa que Haddad no es lo mismo que Bolsonaro, y acá es importante decir porque a veces algunos sectores de la izquierda están tan adentro de una discusión que solo ellos mismos comprenden, ¿no?, que llegan a llamar el voto nulo, votar en blanco, bueno, siendo totalmente funcionales al proyecto, ni siquiera a las derechas, al proyecto fascista, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero tenemos que dar estas batallas y la resistencia, y eso tiene que ser en las calles, y a mí me parece que el movimiento de mujeres cumple un rol, y el movimiento feminista un rol muy importante en este sentido. La respuesta a esto va a ver cómo estamos teniendo respuestas todos los días. Ya tuvimos un asesinato, por lo menos 55 casos de personas que fueron agredidas en las calles por electores de Bolsonaro. 3 asesinatos ya. Bueno, entonces es muy grave lo que está pasando. Por lo tanto, creo que sí, creo que hoy, creo yo, que el movimiento más dinámico que tenemos es el de mujeres y feminista. Y bueno, también pienso, o por lo menos es lo que veo, que estamos empezando un momento de autocrítica necesario, sobre todo del PT. Y es importante remarcar el PT porque es la fuerza progresista de izquierda más importante que tenemos en el país. Y eso es un hecho. No lo podemos negar y decir, no, está todo mal con el PT, por lo tanto no dialogamos. No es así. Frente al fascismo no se puede cometer errores, no podemos cometer errores, porque son muertes todos los días. Entonces, lo que veo también es una reorganización de la izquierda de Brasil, como formación de bloques, frentes amplios, como están muy movilizados, muchas actividades y cosas que no hacíamos hace mucho tiempo, estamos volviendo a hacer. Y también como comprender, una comprensión de la realidad. Es lamentable que tengamos que llegar a este nivel para poder realmente comprender y hacer una caracterización de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Pero bueno, eso también creo que inaugura un nuevo periodo en Brasil que va a ser de resistencia y también de una refundación de la izquierda. Y quisiera decir algo también para poder reivindicar a nuestra compañera Marielle Franco, ¿no? Que el espacio institucional, cuando una mujer feminista está en el espacio institucional, ella hace política de otra forma también, ¿no? Creo que comprender eso es importante, porque creo que todos los espacios los tenemos que disputar. Entonces, ahora, por ejemplo, tuvimos en PSOL tres compañeras feministas que van a componer la Cámara. Y no tengo dudas que van a hacer el trabajo de llevar nuestras demandas y hacer la disputa ahí también. Entonces, comprendo toda la cuestión decolonial, la reivindico también, pero también pienso que este espacio es un espacio de disputa y que las compañeras que están ahí también hacen un trabajo muy, muy valioso, como el caso de Marielle, por ejemplo, que fue asesinada justamente por estar en un lugar donde las mujeres no pueden estar. Además, una mujer negra y favelada, ¿no? Y bisexual, sí. Entonces, para mí, me parece que estar en este lugar también es un acto de resistencia y lo tenemos que valorar también. Bien. Primero, recordarles o informarles que pasado mañana tendremos una nueva marcha impulsada por el movimiento feminista de Lenao. Y creo que va a ser de nuevo muy grande. Allá estaré, ni que sea de ambulancia, no importa, hay que estar. Y bueno, así que es un frente muy importante que tenemos allá. Puede ser que suene poco acá porque ustedes tienen una tradición de la calle mucho más pesada, mucho más fuerte, mucho más históricamente construida que nosotros, pero es que para nosotros que no teníamos muchas cosas, eso fue y sigue siendo impresionante. Yo creo que hay que aprovecharlo y de ahí generar fuerza. Lo del MST, yo diría algo más. El MST es un movimiento muy fuerte que nace en los años 80, crece en los 90, que pelea desde siempre, no solo por la reforma agraria, pero también con todo lo que tiene que ver, porque no es solo hacer la reforma agraria, sino se hace una reforma o un cambio social que contenga aquel tipo de reforma agraria que, por lo cual ellos pelearon siempre. El tema es que cuando el PT asume el gobierno, teniendo como uno de sus apoyos en las bases sociales el MST, la demanda de la reforma agraria se pone desde el primer día del gobierno. Pasan 13 años del gobierno del PT y la reforma agraria no avanza. En algunos se puede decir hasta que retrocedió en algunos sentidos. Son 13 años. Entonces, hay gente dentro del movimiento que nació un poco antes o dentro de ese periodo, y bueno, estoy en un movimiento que peleamos por la reforma agraria y el gobierno no lo hace, retrocede, y nosotros apoyamos el gobierno. ¿Cómo es eso? Eso genera una brecha entre la base de lo que se demanda, de donde se constituye realmente el movimiento, y el apoyo político que el movimiento da a un gobierno que no avanza en nada, para decirlo poco, en esa demanda. Entonces, se creó ese, además de lo que habló Vanessa, se creó esa brecha entre lo que es de hecho el movimiento, por lo que se pelea, y en que pesen todas las excusas de que, porque, bueno, ahí viene todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque la correlación de fuerza y no sé qué, y hay que apoyar ese gobierno. Pero bueno, un año, dos años, tres años, 13 años, carajo, y la reforma agraria, ¿dónde se quedó, no? Bueno, entonces está un poco por ahí la cosa. Iba a decir la vaina, ya estaba en Caribe. Bueno, para finalizar, parece que a ustedes les gustan que yo dé las malas noticias, ¿no? Bueno, lo primero es que las privatizaciones no son solo ganar tiempo, es más que eso. El ganar tiempo es el ajuste fiscal para que el Estado pueda actuar en los mercados financieros para que no se devalúen los capitales ficticios. Las privatizaciones son la creación, renovación o ampliación de espacios de valorización donde el capital puede de hecho valorizarse, por lo tanto crecer. Entonces no es solo ganar tiempo, es ampliarle un espacio para que él haga lo que siempre ha hecho. El tema de ganar tiempo tiene que ver con el hecho de que, esté a donde esté, el capital necesita, para apropiarse de valor, generarlo, producirlo, por lo tanto explotar el trabajo, la fuerza de trabajo, el trabajo en el proceso de producción, y para decirlo también, el trabajo en el proceso de reproducción social, el trabajo de todas las formas. La mala noticia es que, por varias razones, desde 2007 hasta hoy, hay problemas serísimos en la forma como se miden esas cosas, pero el volumen del capital ficticio en el mundo desde 2007 hasta hoy por lo menos cuadruplicó, y la economía, o el crecimiento de la economía, si puede ser entendido como una aproximación de lo que es la producción de valor, está estagnada, para decirlo corto, desde ahí. O sea, ya 11 años la producción de valor no crece, o crece muy poco, y la masa de capital ficticio, que son derechos de apropiación sobre un valor que no fue producido, por lo menos cuadruplicó. O sea, eso te lo dije con un lenguaje marxista, pero un neoclásico con otro lenguaje te iba a decir lo mismo. O sea, todos sabemos, los economistas, bueno, los economistas no saben nada, pero bueno, todos sabemos que la crisis no es que no terminó, aún va a estallar de nuevo y de forma más fuerte. O sea, la mala noticia es esa. El escenario externo va a empeorar muchísimo. La lucha va a ser, bueno, más complicada, pero ya es complicada, la veremos de cualquier manera. Por ahí va la cosa. La crisis no terminó y veremos, tal vez lo peor de ella ainda esté por venir. Claudia, por favor, porque yo solo con eso, lúgubre, ¿no? No, yo quería, por lo menos, ser honesta y plantear una diferencia en relación a cómo valorizar o valorar al FST. No, comparto por ahí, y hemos tenido muchos debates sobre cómo pararse frente a un gobierno como el de Lula. No voy a debatir eso. Pero el tipo, y también creo que hay mecanismos en cualquier organización que con el paso del tiempo se pueden burocratizar. Pero desde la lógica que yo estaba planteando antes, desde los esfuerzos de control del territorio, yo creo que todavía es un movimiento que en sus campamentos, en sus asentamientos, en sus ocupaciones, mantienen espacios de control de territorio y de creación de nuevas formas organizativas que dan perspectiva y además hacen formación política. Podemos no estar de acuerdo con tal o cual posición política, pero hay formación ideológica que yo creo que no hay en otros movimientos, ni de Brasil, ni de América Latina. Y sostienen una articulación internacionalista, la vía campesina, y sostienen una gran cantidad de responsabilidades en términos de intercambio desde la Escuela Florestan Fernández y desde otros espacios con organizaciones del continente y del mundo. Así que en ese sentido yo creo que si uno piensa en el continente, claro, por ahí la lucha de Brasil es más complejo porque están directamente. Si yo pienso en los movimientos populares del continente y qué aporte desde esos movimientos pueden generarse para que la resistencia se sostenga, no puedo imaginarme que no esté ahí el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Como no puedo imaginarme que no esté el COPIN de Honduras y otras organizaciones. Entonces, aún con esos diálogos que habrá que hacer y que habrá que seguir haciendo, porque no es que son de ahora, porque también es difícil decir, pues, pararse desde algún lugar y criticar, ¿no?, un movimiento con miles de familias organizadas en todo, a lo largo y ancho de un país como el Brasil, y decirle, no, ustedes deberían hacer tal cosa, y si los criminalizan, hacer tal otra. Está bien complejo ese lugar. Pero yo creo que en esos diálogos habría que rescatar la capacidad de construcción que han tenido territorial, con una lógica diferente a también a muchos movimientos que se organizan con la familia completa, en muchos casos dentro del asentamiento o dentro de los territorios ocupados, y que intentan dar una batalla al agronegocio, también con muchas dificultades, muchas veces no los logran convencer a sus propios compañeros, porque no es fácil decir nosotros hacemos todo sin agrotóxicos, por ejemplo. Son debates que ellos tienen y ellas, pero creo que hay un esfuerzo por construir experiencias también sociales, económicas, diferentes en los territorios que están organizados colectivamente. Bueno, quería matizar desde ese lugar sin dejar de decir que sí, que son debates que creo que tenemos en todos los movimientos en América Latina con distintos resultados, porque sí hay otra cosa que por ejemplo, es cierto el apoyo al PT, pero es cierto que no se volvieron PT, cosa que en la Argentina muchos de los movimientos se volvieron el partido de gobierno. Y ahí ha habido, es un matiz, pero creo que también es algo que permitiría en una batalla de resistencia tener una distancia con determinadas organizaciones políticas, digamos, que vienen de ser gobierno, que ahí es distinto. ¿Más preguntas? A las compas y el compa de Brasil les quería preguntar, sabemos que hubo una reforma laboral a principio de este año y bueno, un poquito si nos pueden tirar a ver cómo está el panorama sindical con la reforma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Igual hay que dar batalla y siento un lugar obligado de un esfuerzo para dar una batalla que ya estamos, ustedes han dicho, que la perdimos y que ellos la ganaron. Y yo no voy a pelear una batalla sin armas, quizás, y sin posibilidades de generar mejores condiciones para destruir a ese enemigo que me viene a matar, ¿no? Entonces yo por ahí pienso que el patrón para el que trabajamos y nos dejaba flores en el escritorio un día nos violó y ahora nos dijo que esa es la relación. Y descubrimos que era nuestro patrón, que no teníamos vida, que éramos un objeto de explotación económica, política, sexual. Yo creo que eso es lo que nos pasa a sectores que no han hecho quizá un proceso de lucha anterior, en la coyuntura anterior, ante gobiernos progresistas, populistas, con ciertas políticas redistributivas. Y lo que nos pasa es que nos queda claro, y por eso me parece que se levanta el pueblo de lucha, y hay una gran masa increíble, no solo lo de Brasil, aquí en Argentina, en Chile, cómo se están lanzando las compañeras en todas partes, porque el sistema cada vez va más al cuerpo, cada vez más va más a la lógica del poder que es el patriarcado. Pero digo, nosotros ya sabemos que eso es lo que no queremos. Las mujeres discuten el encuentro nacional, no. Plurinacional no nos encuentra la argentinidad, que es un genocidio. ¿Qué es lo que sí queremos para que sea nuestra batalla y estemos dispuestos a ganarlo, estemos dispuestos a ganarlo? ¿Cómo reconstruimos ese metabolismo social? Y ahí me parece que es rico la experiencia del NSP a nivel comunal, a nivel rural. Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos que reconstruir, reconstruimos de que somos urbanos, somos proletarios, estamos masculinizados, estamos estatizados, estamos normalizados en un montón de lugares de libertades que no tenemos. Me parece que ahí es parte donde tenemos que empezar a construir una militancia que en lo colectivo nos resuelva eso de cotidiano, porque el sistema, digo, el capitalismo, tiene que la gente necesita un mango para ir al supermercado para morfar y necesita un laburo. Estamos todos trabajando con el sistema capitalista. ¿Cómo resolvemos nosotros el metabolismo social, para utilizar una palabra en el marco más marxista, ¿no? Que sea distinto al capitalismo, construir un metabolismo social, o sea, destruir la capitalismo. ¿Alguna pregunta más? No, por ahí pensando en muchas cosas que salieron de la charla, por ahí tiendo a pensar un poco que lo que estamos viviendo en América Latina, si bien avanza de nueva forma las instancias de dominación con esta cara del fascismo y con nuevas prácticas culturales y con nuevas ideas del sentido común que van haciendo carne en los sujetos y en cada uno de nosotros, también pienso cómo América Latina en un momento fue expresión de a nivel mundial, si se quiere, ¿no? Como Europa tuvo que mirar la experiencia latinoamericana después a principios del siglo XXI, porque fue América Latina la que volvió a plantear en un sentido la lucha por el socialismo, la construcción de un nuevo tipo de socialismo del siglo XXI. En ese sentido, pensar, bueno, cuánto o cómo ese socialismo del siglo XXI, que es latinoamericano, que es el socialismo feminista por el buen vivir, cuánto de eso hoy tenemos como tarea las izquierdas, si se quiere, o las organizaciones de izquierda, para empezar a mirarnos entre nosotros, mirando el proceso, si se quiere, de oleada o de ciclo progresista, pero con elementos también de ruptura con el imperialismo, de ruptura con la lógica capitalista como única posible en el mundo. ¿Cómo hacemos nosotros para rescatar de alguna manera en esta lucha también la discusión sobre el socialismo del siglo XXI? Que me parece que también es interesante, o me surge también como duda. Si también creo que el avance de la derecha en América Latina tiene que ver con que América Latina logró ser un polo político, una fuerza política que vino a plantear un nuevo tipo de relación de fuerza con elementos que estaban dados por muertos, con el fin de la historia, con el capitalismo y el neoliberalismo como única opción. Creo que con el avance neoliberal, la lucha por el socialismo en un sentido, que es un socialismo feminista, por el buen vivir, que se complejiza, ¿cómo hacemos para lograr en un punto, en estos tiempos que nos tocan vivir a nosotras y a nosotros, volver o pensar desde dónde seguir esa tradición que también la siento como propia en un sentido? ¿Alguna intervención más? Bueno, ya vamos a hacer una suerte de cierre, imagino yo. Antes que nada, hay una bicicleta atada en la casa de la vecina, está por llamar a la policía, así que quien la dejó, que la vaya a rescatar. No, la intervención iba en este sentido. Digo, creo que no, si bien las compañeras cuando presentaron el encuentro lo remarcaron, me parece que es importante remarcar la importancia de habernos encontrado tantas organizaciones en una actividad como esta. Creo que es un dato que pasó por ahí medio desapercibido, pero que es fundamental. Digo, la pregunta que yo le hice a Marcelo tenía que ver con esto en lo que voy a decir. Desde mi punto de vista, o por lo menos lo que vengo viendo yo soy milito en la Juventud Obrerista, es que la lógica del capital, la búsqueda sortear los tiempos de su crisis, el encuentro por parte del capital de esos espacios de valoración para resolver sus problemas, son mucho más rápidos que la maduración que nosotros tenemos como izquierdas y que la capacidad que nosotros tenemos de construirnos entre las bases, digamos, ¿no? Son mucho más rápidos. Lo está demostrando la derecha sobre, digamos, con su capacidad de crecer en pocos años con capacidad de masas para incluso apostar a ser gobierno. Digamos, nosotros nos pasó en Argentina, digamos, no me voy a poner a analizar, digamos, los límites de los intentos utópicos de capitalismo independiente, pero lo que nos pasó fue que pasamos de discutir y de reivindicar a los compañeros de los 70 y de recuperar el proyecto de liberación nacional y social, a tener a Macri en el gobierno. Es decir, la rapidez que tiene la derecha, que va en función de la rapidez que tiene el capital para resolver su crisis, es 10 veces más, mayor a la que tenemos nosotros como izquierda para, digamos, construirnos entre los sectores sociales que tenemos que construirnos y para plantearnos como alternativa de poder, ¿no? Entonces, en ese marco, me parece que el gesto de madurez política que tenemos que tener los revolucionarios y las revolucionarias en Argentina y en América Latina es darnos cuenta de que ninguna de nosotros, de las organizaciones que estamos acá, por separado va a poder conducir ningún proceso de revolucionario. Es decir, tenemos que empezar a plantear un programa digamos, y una estrategia que nos acerque como organizaciones para empezar a revertir esta situación, que de no revertirla va a llevarnos puestos a todos y a todos. Nada más, eso. No, yo solo compartir lo que creo con mucho grado de incertidumbre, ¿no? Pero creo que estamos, o sea, no muy seguro de lo, pero es lo que más o menos, o sea, estamos en un momento de mucha incertidumbre. Sí creo que hay una nueva derecha envalentonada, fortalecida, masificada, y enfrente hay una vieja izquierda que ni siquiera tiene, digamos, la capacidad para interpretar lo que está pasando. Entonces, yo, por esto que decía la compañera del socialismo del siglo XXI, ¿no? Pienso que esa parte de la vieja izquierda sigue pensando en una revolución que empieza por tomar el poder del Estado y hacer cambios desde arriba. Y yo creo que las cosas pasan más por lo que decía Claudia, decir, bueno, hay que ver otras formas de hacer política. Esto no significa desconsiderar y decir que lo que pasa en la política institucional no es importante. Y claro que es importante, porque hay muchas cosas, pero me parece que tiene que ver con construir otras formas y otras cuestiones de hacer política. Y pienso que la idea de revolución tiene que ver más con una profunda migración civilizatoria. Quiere decir que este patrón occidentalocéntrico, industrialista, urbanocéntrico, no tiene posibilidades de futuro. Entonces, cómo deconstruir eso implica reconfigurar nuestros sistemas de vida, nuestras prácticas, cómo construir comunidad. Me parece que por ahí va la lógica de un proceso revolucionario, ¿no? Brevemente, porque esto abriría otro seminario. Sí, comparto lo que decías de la importancia de que distintos colectivos y organizaciones de izquierda podamos darnos estos diálogos, ojalá sean muchos más. Y ojalá que la primera diferencia entre nosotras y nosotros no nos divida, porque esa es también una de las prácticas que muchas veces hemos tenido, ¿no? Que nos organizamos de acuerdo a quienes pensamos parecido o igual, y a la primera de cambio nos dividimos. Creo que necesitamos, por ejemplo, discutir el tema del socialismo. Creo que todas acá creemos que puede haber, o sea, que en el capitalismo no sé, lo que nos espera es la profundización de todo este sistema de muerte, y que necesitamos, retomo lo que decía Horacio pensando en Rosa Luxemburgo, o sea, que más viejo todavía que el socialismo del siglo XXI, de un siglo atrás, la idea de que frente a la barbarie capitalista el socialismo es la alternativa, la opción. Pero ¿qué socialismo? Y ahí es donde nos tenemos que dar diálogos, no para hacer un programa, sino para también revisar críticamente las experiencias, mirar cuánto de estatista y cuánto de jerárquico y tuvieron los proyectos que se, o tienen los proyectos que se llaman, o que se llaman los socialistas, cuánto hubo de enajenación de la voluntad y del protagonismo del pueblo en el tipo de institucionalidad creada. Es decir, y eso no para decir no al socialismo, que es lo que se nos trató de proponer, sino para decir, bueno, si no es el capitalismo, tenemos que ver cómo desde el territorio, desde la comuna, desde la organización del pueblo y sin suprimir ninguna de las diferencias que podemos tener, reconstruimos y recreamos el proyecto socialista. Porque además creo que, volviendo al comienzo, en esta crisis es una oportunidad plantear algo contra el sistema y decir que el capitalismo es el que está en crisis, y no como discurso, sino porque está en crisis. Claro, eso no significa que así mecánicamente la gente va a ser una opción por el socialismo, pero yo creo que nosotras tenemos como izquierda revolucionaria la obligación de poner en juicio más a fondo los límites de todos los modelos de capitalismo que hemos vivido, porque además es lo que hemos y lo que estamos sintiendo cotidianamente, ¿no? Es decir, donde a la explotación de la fuerza de trabajo se suma el saqueo, la destrucción de los bienes comunes, la crisis climática, etcétera, etcétera, etcétera, unas largas, etcétera. Entonces, creo, sí, que tenemos que encontrar la oportunidad en este momento de ir más a fondo, a contramano de quienes creen que hay que lavar el discurso para ganar algún voto más. Porque lavar el discurso, o sea, para ir por un modelo capitalista más o menos democrático, ya tienen todas las propuestas y los proyectos, no sería alternativa a nada. Y si se busca un cambio, hay que ir por ese lado, me parece, por profundizar la confrontación y la denuncia de este sistema. Bueno, yo creo que vamos más o menos en lo mismo que hablaron a Claudia y Horacio. Sí. Pero me parece muy importante remarcar de nuevo esto del encuentro en la diferencia, ¿no? Y que nos cuesta mucho eso. Entonces, pensar alternativas y pensar también que es una crisis que no es solo una crisis del capitalismo, ¿no? Vivimos una crisis sistémica que necesita respuestas también sistémicas. Por lo tanto, creo que en el momento es para el diálogo, pero también para el intercambio. Y digo eso porque, bueno, hace 3 años que vivo en Argentina y siempre que cuando voy a Brasil intento hablar de todas las experiencias que vivo acá y que aprendo todos los días con las compañeras, con los compañeros, con los movimientos, con esta forma de hacer política que muchas de estas formas no lo tenemos en Brasil, ¿no? Por ejemplo, no está incorporado en nuestro discurso la cuestión antiimperialista, por ejemplo. Nunca he escuchado tanto somos antiimperialistas como acá. Y me parece genial esto, ¿no? Entonces, es también esto, ver cómo desde nuestro territorio latinoamericano nos podemos complementar y ver también a todos estos procesos que, por los cuales pasamos, incluso también el progresista, ¿no? Porque, bueno, tuvieron un montón de equívocos, errores, pero por ahí algunas cuestiones también que fueron importantes, sobre todo en el área de derechos humanos, ¿no? Y no podemos olvidar esto, pero obviamente, viendo los límites que sacamos de bueno, viendo dónde cometimos unos errores, poder aprender, por ejemplo, del proceso venezolano, ¿no? Poder aprender del proceso boliviano. Entonces, creo que es el momento para juntarnos y poder hacer este intercambio también. Pensando en una política internacionalista, ¿no? Pensando también que no alcanza con solo que esté bien Bolivia y que todo lo demás no esté bien. Sabemos de esto, no va a ser posible en un solo lugar. Entonces, creo que es el momento para mucho diálogo. Diálogo para comprender la gravedad del momento histórico que vivimos, de nuestra responsabilidad, y poder realmente hacer una profunda autocrítica y no pensarnos también que todo lo que estamos construyendo es lo que va, ¿no? Porque también pasa eso. Mi lucha y que lo que estoy construyendo es genial, por lo tanto, esa es la forma, no hay una única forma. Y ahí creo que tenemos que aprender bastante el buen vivir, ¿no? Que es comprender esto, que vamos a pensar distinto, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Por eso hay que tener este diálogo y que para mí en Brasil hay que lo que estamos pasando allá, tenemos que acercarnos de nuestros países hermanos, porque tenemos una mirada bastante hacia el norte en Brasil también. Ese es un problema, incluso la militancia, ¿no? No damos tanta bola para lo que pasa en el sur. No sé si ahí Marcelo tiene otra mirada, pero lo veo bastante eso. Lo que pasa en Europa, lo que pasa en otros lugares, no miramos lo que está pasando acá. No nos reconocemos como latinas americanas, latinoamericanos. Entonces, eso es algo también que tenemos que rever, ¿no? Tenemos que pensar. Cuando llegué a la Argentina, por ejemplo, que veía todo lo que estaba pasando en Brasil, acá ustedes sabían todo lo que estaba pasando, iban a la calle rechazada, y sí, estaban todos los discursos. Y en Brasil no pasa eso, ¿no? Como no vamos a rechazar en Brasil lo que está pasando acá, o qué está pasando en Venezuela, o lo que está pasando. A veces siquiera nos pronunciamos. Entonces, es decir, es grave también en las izquierdas en Brasil. Entonces, tenemos mucho que aprender. Creo que tenemos también otros problemas que hay, pero de ahí para hablar como sobre otras cosas que son importantes también, sobre todo el subimperialismo brasileño, ¿no? Pero bueno, después en otro momento podemos conversar sobre eso, pero creo que hay que tener más diálogo y intercambio entre los países de Latinoamérica. Bien, la compañera que preguntó sobre los sindicatos, bueno, para decirlo corto, dos cosas. Primero que cuando yo hablé y hablamos de la crisis de la izquierda, no era solo una crisis de los partidos políticos de izquierda, pero también de un sindicato, dos sindicatos que podrían también actuar de un punto de vista de izquierda. De los amarillos ni hablo, pero entonces están en la misma crisis. Pero el tema de la reforma laboral, la crisis de los partidos políticos de izquierda, la izquierda, los sindicatos, ya viene de antes. La reforma laboral que se implementa, que es votada, que se implementa, es una consecuencia de todo ese proceso y no es la causa de la crisis de los sindicatos. Bueno, cuando yo me referí, y creo que Vanessa también, se me olvidó, de que pase lo que pase el próximo domingo, no este el otro, no, ya perdimos, y ese fue una falla mía, por lo menos, cuando dije ya perdimos la elección, no dije que perdimos la pelea, y cuando me refería al hecho de que ya perdimos, aunque gane Haddad, es que, como dijo Horacio, el hecho de que la sociedad brasileña, bueno, pero el mundo, pero estamos hablando de Brasil también acá en particular, ya se haya fascistizado, para utilizar un termo, bueno, de alguna manera estamos perdiendo. Pero perdemos, sí, perdemos el domingo, porque puede ser una fascistización de la sociedad, empeorada o no. Pero si perdemos el otro domingo, perdemos la elección, no la pelea. Por lo menos hablando por mí, yo solo voy a perder la pelea cuando me mataren. Bueno, a lo mejor cómo va la cosa, no sé, pero bueno, y la cosa es, bueno, y cómo peleamos, aunque perdamos acá, perdamos allá, ganamos un poquito, no sé qué, avancemos, entonces, ¿cómo peleamos contra el capitalismo? Y acá no hay respuesta ni sencilla ni preelaborada. Bueno, caminante no hay camino, se hace camino, pero les digo, la lucha contra el capitalismo es un sistema creado por el ser humano, por nosotros, que se nos fue, se nos extrañó de una manera tal, se nos impone de una manera tal, y es tan dinámico, flexible, es como si fuera una culebra que está en todas partes, está en nuestras venas, está en nuestras subjetividades, aunque seamos críticos, aunque seamos socialistas, aunque seamos comunistas. ¿Cómo se hace una pelea anticapitalista en la práctica cotidiana? Les digo, puede no parecer, puede ser que a veces estamos peleando por cosas que parecen básicas, menores, pero toda y cualquier pelea que enfrente lo que son las legalidades, las características del capitalismo, hace parte y es tan necesaria como cualquier otra frente a la lucha contra el capitalismo. Les voy a dar algunos ejemplos de mi práctica cotidiana. Yo tengo un problema grave, además de otros, de deformación. Yo soy economista de grado, maestría y doctorado. Yo sé que es un problema de deformación. Por lo menos tengo conciencia de eso, ¿no? Sí, ya. Pero en mi práctica cotidiana, o sea, del ser economista, ¿cómo hago la lucha socialista comunista? Bueno, me llaman a la tele, hace tiempo que no me llaman. Bueno, en la radio me llaman un poco más. No llego con el micrófono y digo, soy anticapitalista, socialista y no sé qué, la revolución, no me van a escuchar. ¿Cómo enfrento esa pelea en la práctica cotidiana de un economista, que es el tipo más, ¿no? Anti. Dos ejemplos. Primero de ellos, ya empiezo cuando llegan con el tema del ajuste fiscal. Estoy a favor del ajuste fiscal. Quiero hacer el ajuste fiscal. Ah, el Estado está con sus cuentas con problemas, hagamos el ajuste fiscal. Pero para decirlo, para que cualquiera uno entienda, si hay un problema en las cuentas públicas, es que tenemos que aumentar los impuestos, la recaudación y o disminuir los gastos. Está bien, estoy a favor. Pero si vamos a disminuir los gastos, ¿por qué no los financieros? ¿Por qué el ajuste tiene que ser en los gastos no financieros? Explíquenme, por favor. Estoy a favor del ajuste, pero bajemos los gastos financieros. El Estado se comprometiendo con la valorización del capital ficticio. Ah, pero eso no se puede. Bueno, yo no hablé del socialismo y del capitalismo, pero estoy metiendo el dedo en la herida de lo que es el capitalismo en su práctica cotidiana. Y además les digo, bueno, tenemos que aumentar la recaudación, se llama acá, ¿no?, del Estado. Bueno, vamos a discutir quién paga impuestos en esta sociedad. Es una pregunta para el capitalismo complicada. ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Los capitalistas, los grandes, los ricos, las transnacionales pagan impuestos a ellas? No. Ah, bueno, entonces que paguen. Hay impuestos sobre patrimonio, sobre herencia, sobre grandes fortunas. No. ¿Por qué no ponemos esos impuestos? Y mire, yo salí de un punto de que era a favor del ajuste fiscal, pero le metí el dedo en la herida de una manera tal que estoy discutiendo lo que es la propia lógica del capitalismo. Y termino con otro ejemplo, que todos se van a reconocer. En la sociedad capitalista, financiarizada, con base en crédito, todo aquel individuo que le concede un crédito a otra persona cobra por eso un interés, ¿no? Si uno compra hoy, pero no paga hoy, va a pagar mañana, va a pagar con algún interés. Así funciona. Si pagas hoy y lo tenés hoy, pagas el precio. Pero si tenés la cosa, o sea, sea una transferencia de la propiedad de la mercancía, pero dejás para pagar después, vas a pagar con interés. Bien. No es así, es así, es justo. Legalista, justo, está bien. Hay una cosa que se llama mercancía fuerza de trabajo, que también es comprada y vendida. Algunos de ustedes, algunas de ustedes, ya recibieron un sueldo antes de trabajar. Lo que el capital nos paga es el valor de nuestra fuerza de trabajo para apropiarse el derecho de utilizar el producto, la producción del trabajo en otro momento. Así que nosotros trabajamos primero, o sea, él se apropia de nuestra propiedad, que es el producto de nuestro trabajo, y nos paga después. Bien, si es así, yo que trabajo le estoy dando un crédito al capital. Yo quiero mi interés. Mirá, estoy siendo ¿cómo se llama eso? Un adepto de la financiarización. Pero lo digo de una manera tal que le estoy metiendo el dedo en la herida de lo que es el capitalismo contemporáneo. No parece, incluso porque estoy siendo economista, pero la lucha anticapitalista se hace en la práctica cotidiana con todas las luchas que le meten el dedo en la herida del capitalismo. Por lo tanto, sigamos haciendo así. En cuanto esté vivo, lo voy a hacer. Y si me muero y logro hacerlo, también lo voy a hacer. Muchas gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias a todos y a todas. Hay unos choris y algo para comer ahí, si algo para tomar también, así que se pueden acercar. Si pueden aportar algo como para financiamiento, lo que puedan, si pueden, también es aceptado. Les recuerdo que el jueves de la semana que viene, entonces, es la charla de Silvia Federici en Humanidades a las 5:30 de la tarde. Y después, bueno, recién ahí me recordaban que confirmamos la presencia de Reinaldo Iturriza, que fue ministro de Cultura en Venezuela, que va a estar en La Plata el 29, el lunes 29. Así que, bueno, es una actividad para estar y para organizar, entre todos y todas aquí que participamos de la organización de este panel. Así que, bueno, están invitadas e invitados y está la comida allá al fondo. Gracias. Gracias.